Saludos amigos y bienvenidos a Utopística, el programa en la web de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero en la Universidad del Este, aquí en Carolina. Este que les acompaña es Manuel Almeida, actualmente director ejecutivo de la Biblioteca Piñero. Y hoy tenemos de panelista invitada la grata compañía de Carmen Taina Pérez, bibliotecóloga y bibliotecaria aquí en la Biblioteca Principal de la Universidad del Este. Gracias por estar como panelista con nosotros, Carmen. Y tenemos como invitado en el programa de hoy a un amigo de la casa. Nos referimos al escritor Juan Luis Ramos. Juan Luis es autor de dos libros de cuentos. En el 2009 publicó Reyerta TV con la editorial Libros AC, que le mereció el premio al mejor libro de cuentos del 2009 del Peer Club. Y más recientemente el Instituto de Cultura Puertorriqueña le publicó el libro de cuentos Shadowplay. Así que gracias, Juan Luis, por aceptar la invitación y estar con nosotros. Gracias a ti, Manuel, por la invitación, y a Carmen Taina por unirse a la conversación. Pues, amigos, nosotros, ustedes saben que Utopística es un programa que, aunque, digamos, el leitmotiv tiende a ser acercarnos a asuntos de análisis social, político, histórico y cultural, pero también ustedes saben que hemos tenido una serie de programas que le hemos dedicado digamos al mundo de las letras en Puerto Rico, a veces al mundo editorial, al mundo del libro y a escritores en general. En ese sentido, pues por ejemplo recordarán que nosotros hemos entrevistado a escritores como Cindy Jiménez Vera, el poeta cubano Oscar Cruz, hemos tenido a Jocelyn Pimentel, Alejandra Rewell, hemos tenido a editores históricos importantes como Carmín Riveriscoa, y así por el estilo. Y en esta ocasión, pues en ese sentido, y tengo claro, ¿por qué no? La literatura también es una forma de acercarse a lo social, o sea que no en vano, pues hemos tenido a este sinnúmero de escritores o figuras asociadas al mundo editorial y del libro en el programa. Y en esa onda, pues tenemos a Juan Luis con nosotros hoy. Bueno, Juan Luis, antes de hablar de tus libros de cuentos, hagamos una primera pregunta obligada. ¿Cómo comenzaste en este asunto de la escritura? Bueno, pues prácticamente, como casi todo el mundo, empiezo a escribir desde antes de llegar a la universidad. Escribo unos poemitas, unas canciones que no llegan a ningún lado, ¿verdad? Porque tampoco era mi interés. Llego a la universidad y ahí empiezo a cogerme el asunto un poco más en serio cuando tomo un taller de narrativa. Ese taller de narrativa me encuentro con gente que hoy día son mis amigos, ejemplo Samuel Medina, el director de Libros AC, Sergio Gutiérrez Negrón, autor de Palacio y Dicen que los dormidos, Rubén Ramos, entre otros escritores que ahora son relevantes. Pues cojo ese taller, me encuentro con esta gente y formamos esta especie de comunidad, ¿verdad? Aparte del taller, pues también nosotros nos reuníamos, escribíamos y nos compartíamos los textos. Nos comentábamos y se dio este sentido de comunidad que creo que fue fundamental en mi proceso de escritura. ¿Qué sucede? Sigo escribiendo, sigo compartiendo los textos con mis amigos, abro un blog por internet, empiezo a publicar. Samuel Medina me hace el acercamiento que quiere hacer una revista cibernética. La revista se iba a llamar, o se llamó, Agentes Catalíticos. La Agentes Catalíticos era una revista donde tú publicabas un texto y tenías la oportunidad de recitar el texto. O sea, aparte del texto escrito, también había un audio. Okay. Y de ahí surgió todo. Empezamos a escribir ahí, luego más adelante a Samuel le surge la inquietud de traspasar de la revista cibernética a la revista impresa. Ahí entonces sale la primera revista de Agentes Catalíticos. Que de hecho en esa revista mencionaste unos nombres que recuerdo que estaban presentes en esa revista. Estabas tú, estaba Samuel Medina, Sergio Gutiérrez estaba también presente. Guillermo Rebollo Gil también participa en esa revista. No, ahí no participa. Mayra Después, Santos creo que le escribió un prólogo. Mayra Santos, Yolanda Arroyo Pizarro, entre personas que ahora mismo no recuerdo. Pero sí, esa fue como que la primera publicación, mi primera publicación y génesis de todo lo que hice después. porque hicimos esa revista, luego pues sigo escribiendo. La Universidad de Puerto Rico abre un certamen para propuesta de libros de cuentos. Ahí yo escribo un borrador de lo que sería Reyerta TV. El libro queda primer finalista. Luego de ahí, pues, la Agentes Catalíticos, que empezó como una revista cibernética, pasó al papel, entonces se convierte en una editorial. Y ahí publicamos los primeros dos libros, que es Reyerta TV y Sushi de Samuel Medina. Muy bien. Carmen. Ok, Juan Luis, sin adentrarnos en el contenido de tu primer libro de cuentos, Reyerta TV, ¿te sorprende el éxito que ha tenido siendo publicado cuando apenas tenías 24 años? ¿Recibiste el premio del Pen Club? ¿Te esperabas este tipo de recepción? ¿Cómo te sentiste al obtener el premio del Pen Club? Bueno, pues sinceramente fue una sorpresa, porque yo empecé a escribir siendo un niño y no escribía con ninguna pretensión, ¿verdad? Yo escribía porque hice amigos que también escribían y sentían la misma inquietud que yo por escribir. Todo empezó así. Pero entonces, al publicar este primer libro, sin ninguna pretensión, como les dije, tiene el reconocimiento por el Pen Club, que el libro yo no lo sometí, porque ese premio lo someten las editoriales. Así que ese día yo estaba con Samuel, que es el editor, ¿verdad? Él me dice, mira, para que me acompañes ahí a una actividad. Y yo vi la actividad, yo vi en t-shirt, yo vi en mahones, yo vi con una gorra, porque yo no sabía dónde yo iba. Después llego allí y me dice, no, mira, este es el Pen Club que tu libro está compitiendo. Los diablos. Nada, la cuestión fue que sí, gané, que me dieron el premio. Yo me paro ahí al frente, no sabía qué decir. En ese momento había una lucha en la universidad, y lo que se me ocurrió decir fue, la Yupi no se vende. Así que sí, me tomó por sorpresa. Luego de eso me empezaron a invitar a la universidad, a hacerme entrevistas, un montón de cosas que yo realmente ni lo esperaba, ni estaba preparado, porque yo no escribí un libro pensando que iba a ser un escritor. Escribí un libro por una necesidad que sentía de expresarme, de intentar no sé qué, pero no me esperaba nada. Y ahora que después de casi 10 años el libro se sigue moviendo, se sigue vendiendo, lo siguen asignando en las escuelas, en las universidades, pues sí, una sorpresa. Ahora sí, adentrándonos un poco más en el contenido de Reyerta TV, hay muchos temas que se reflejan en sus cuentos, como por ejemplo referentes a la cultura popular, violencia, corrupción, bullying. Me resultó bien interesante observar en Gin and Tonic cómo uno de los personajes se corrompe hasta el punto que hace aquello que aborrece. ¿Qué te sirvió de inspiración o de influencias para la redacción de estos cuentos? Bueno, pues principalmente la programación local que daba en el Canal 4, Canal 11. Eso fue mi primer maestro, ¿verdad? Yo pasaba horas y horas viendo televisión, jugando videojuegos. Cuando niño yo no leía. Yo empecé en la lectura ya cuando entré a la universidad, y fue una obligación. Pero entonces, si tú lees el libro de esta Reyerta TV, los temas son que si la lucha libre, que si transmisiones de los juegos de pelota. Hay uno que es de una iglesia, que creo que me estaba refiriendo a la iglesia de Font, y esos programas que daban de estas iglesias gigantes, etcétera. Pues sí, que la influencia principal en ese primer libro fue eso, fue el televisor y esta cultura popular enlatada que yo recibía a través de los canales locales. Y ahora, moviéndonos un poco al libro más reciente, Shadowplay, que digamos que si hablamos de referentes de cultura popular, pues el mismo título pues ya denota alguna especie de continuo entre ambos. Entre tanto, Shadowplay pues es una canción de Joy Division, canción que, haciendo la tarea para el programa de hoy, repasé la lírica, y es una letra un poco compleja, porque combina una especie de añoranza por alguien, pero a la misma vez una especie de deseo morboso y medio perverso y tormentoso. Pero bueno, que me resultó interesante. Y te felicito por el libro, el cual yo, ¿verdad? Yo no soy crítico literario ni mucho menos, pero creo que refleja una clara maduración de tu escritura. Y vemos también en este libro, pues, cuentos que denotan extrañezas, otros te mezclan ternura, un poco entrelazado con angustia, vivencias de rudezas rock and rolleras, escenas en barra, acercamientos a la complejidad de las relaciones humanas, y hasta uno que otro cuento con dejos de misterio. Hay un cuento en particular que me parecía una especie de episodio de Twilight Zone. Te hago al respecto de Shadowplay un poco la misma pregunta que te hizo Carmen en torno a Rayita TV. ¿Cómo surgieron estos cuentos? ¿Qué los motivaron? ¿Desde el principio de los cuentos los viste como parte de un mismo libro o fue una cuestión fortuita? Bueno, pues el proceso de escritura de Shadowplay fue. No hubo un proyecto de escritura como tal del libro. Yo me gradué del bachillerato. Yo no tenía nada que hacer. No conseguía trabajo. No estaba haciendo nada. Estaba en mi casa, deprimido, aborrecido, sin hacer nada, ¿verdad? Entonces empiezo poco a poco a escribir, pero sin tener como una finalidad de escribir un libro. Empiezo a escribir poco a poco. Empiezo a hacer una maestría en la Yupi, ¿verdad? Porque una profesora que me dijo, mira, como no estás haciendo nada con tu vida, ¿por qué no empiezas a estudiar? Así que la academia fue esta especie de refugio al tedio que me estaba consumiendo en ese momento. Y empiezo a estudiar en la Yupi, empiezo a hacer estudios hispánicos, literatura puertorriqueña. Pero mientras estudiaba, el tedio seguía y me sentía igual de mal, la tristeza era la misma. Aún así, seguí escribiendo poco a poco. Y a través de esa escritura, pues eso me ayudaba como a exorcizar esto, o sea, no quiero decir demonios, sino estas cosas que uno tiene adentro, estas negatividades, estos problemas. Y a través de la escritura, pues quise como que librarme de ellos. No sé, que si lees el libro, pues el libro trata sobre encuentros con uno mismo. En todos los cuentos, de una manera u otra, pues el personaje principal, este que soy yo, porque es autoficción en primera persona, el personaje se llama Juan Luis Ramos, pues este personaje se encuentra consigo mismo o está en situaciones donde hay un yo, o un él en ese caso, que es bien parecido a él. Pues a través de estas situaciones, pues yo quise como que liberarme de estos problemas que me estaban atacando a mí como persona, a ver cómo bregaba con ellos. Y prácticamente este libro, pues se podría decir que es un libro bien personal por eso, porque fue la manera en que yo pude, en la que puedo, bregar con estos temas y estos problemas que no sabía cómo expresarlo, pues no quería ir a un psicólogo ni nada por el estilo. Eran cosas bien personales que estaban ahí, que yo las reconocía y no sabía cómo lidiar con ellos. Pues creo que a través de la escritura que es este libro, pues pude bregar con ellos un poco y conocerlos más. Como dice el autor norteamericano Walt Whitman, estamos compuestos de multitudes. Entonces, ¿qué pasaría si estas multitudes, en vez de estar adentro de uno, están afuera y te están acechando todo el tiempo? De hecho, hay uno de esos cuentos que, y no quiero dar spoilers ni mucho menos, pero hay uno de esos cuentos que toma lugar en una barra que me recordó mucho a la escritura de Fight Club, o sea, y a la situación de Fight Club, que, o sea, se juega mucho con ese asunto del yo o de los yoes, ¿no? Uno no sabe si son más de uno o es un yo que está split, ¿no? Me parece bien interesante y es verdad, no lo había, pero lo dice, después que lo dice me parece obvio, pues yo no lo había visto de esa manera, pero ahora que lo dice, pues sí, es verdad, recuerdo los cuentos y todos pues juegan con ese asunto. Juan Luis, ¿cuáles son algunas de las figuras, escritores o escritoras que sientes como fuertes influencias en tu trabajo? No, esa pregunta es un poco compleja, ya que, como ustedes saben, estoy estudiando literatura puertorriqueña, estoy empapado de muchos autores que me influyen de cierta u otra forma, pero puedo escoger dos que yo creo que son los más importantes. Uno es el puertorriqueño José Pepe Liboy, que tiene un libro de cuentos excelentes que se titula Cada vez te despiden mejor. Estos cuentos son medios caóticos, no tienen una estructura definida. son unos cuentos que a mí en lo personal me encantan porque en el autor no veo una pretensión en escribir un gran cuento, sino pienso que son cuentos que salen desde su interior, desde problemas que tiene, sentimientos que tiene, y a través de la escritura los puede expresar. Pero como les dije, que no tiene una estructura en específico, son medios caóticos, encuentro que son unos cuentos bien sinceros. Y otro autor que me influye demasiado es el cubano Pedro Juan Gutiérrez, que tiene el libro de cuentos, o sea, tiene muchos libros. Uno de los más importantes para mí es la trilogía Sucia de La Habana. Este autor, pues, era periodista en La Habana. En Cuba pasa lo del periodo especial, no hay nada que hacer en Cuba. Y este hombre, pues, tiene que intentar sobrevivir al tedio y a él mismo. Así que en estos cuentos él está narrando la cotidianidad de su vida, desde cómo va a buscar una botella de ron hasta cómo consigue a esta tipa y se va para la playa con ella. Son cuentos que tratan sobre lo efímero, sobre el no hacer nada, sobre el tedio, sobre el aborrecimiento. Y lo interesante de estos cuentos es que son en primera persona. Y el personaje se llama Pedro Juan. O sea, hay una especie de desdoblamiento del escritor en el personaje. Bueno, sabemos que estás en proceso de completar tu doctorado en estudios hispánicos. ¿En qué se centra tu investigación actualmente? Y al respecto de tu trabajo como escritor, ¿tienes algún proyecto futuro del cual nos puedas comunicar algo? Pues mira, mi proyecto de investigación todavía lo estoy conceptualizando. Pero prácticamente, aquí la literatura puertorriqueña se ha visto siempre en generaciones. Por ejemplo, está la generación del 30, la del 50, la del 70. Y siempre que hablamos de la literatura en generaciones, queremos ver un proyecto en común de cada generación. Pues en mi proyecto de investigación, a través de la visión de la ciudad que tienen algunos escritores de estas generaciones, yo quiero exponer que no es así. Por ejemplo, en la generación del... Ahí caigo otra vez en lo de las generaciones. Pero en un grupo de escritores, por poner un ejemplo, José Luis González, Emilio Díaz Valcárcel, vemos la ciudad en estos dos escritores y no es la misma. O sea, que no entiendo muy... hay rasgos que se repiten y que podemos ver en cada uno de ellos, pero la ciudad en sí, el retrato que ellos hacen, no es el mismo. Y a través de esta investigación yo quiero ver, pues, algunas instancias dentro de estas ciudades, viendo cómo se separan. Viendo eso en Puerto Rico y en autores puertorriqueños radicados en Nueva York, como por ejemplo Piri Thomas o Urayoan Noel. Sí, y en cuanto a tus proyectos como escritor. Proyectos literarios, pues hace años tengo mitad en la cabeza, mitad en un documento Word, una novela sobre perros, peleas de perros, sobre barras y etcétera, que el título tentativo es Can. Yo espero ahora, si la investigación de la tesis me permite, poder seguirlo y completarlo. Pero es una novelita sobre eso prácticamente, sobre peleas de perros. Muy bien. Boris, ya vamos pagando la cuesta y te hago una pregunta que es una pregunta reincidente, porque cada una de estas ediciones que hemos tenido con escritores, escritoras o editores o editoras, la hago y realmente la hago porque yo tengo una percepción como editor también, y como investigador y como persona que es afanada de los libros. Y siempre, pues, tengo respuestas bien distintas, y de hecho desde ánimo a veces bien optimistas o bien pesimistas, y por eso es que siempre la hago. La pregunta es, ¿cómo tú ves el estado actual en Puerto Rico? El estado actual del mundo editorial y del mundo de las letras. En Puerto Rico se está publicando demasiado. No digo que sea malo, ¿verdad? Pero quizás le resta un poco de calidad o de visibilidad a trabajos que realmente la merecen. Te puedo contestar eso de forma negativa, pero de forma positiva te puedo hablar que hay muchas editoriales que están publicando cosas súper buenas. Un ejemplo, Libros AC, y la menciono porque yo pertenezco a esa editorial, pero otras, por ejemplo, como La Secta de los Perros, están publicando trabajos súper relevantes. Folium está haciendo un trabajo increíble. También hay otras artesanales que también están haciendo buenas cosas. Por poner un ejemplo, a la lluvia, paraguas. La editorial, lo de Nicole Cecilia, no recuerdo el nombre ahora, pero están haciendo cosas bastante interesantes que se basan en la autogestión mayormente. Ya no hay que esperar por estas grandes editoriales a que nos publiquen algo. Ah, y otra editorial que está haciendo un trabajo increíble es el del Instituto de Cultura. El Instituto de Cultura, bajo la tutela de Ángel Antonio Ruiz. Pues está haciendo un trabajo increíble, volvió a sacar la serie de literatura hoy, que es donde pertenece el libro Shadowplay. Es una serie que se publicaba creo que entre 60 y 70, que eran libros a bajo costo, donde se publicaron clásicos como Canto a la Locura, como por decir otro, Obituario Puertorriqueño de Pedro Pietri, etcétera. Libros importantes se publicaban en esa colección para estar al alcance del público. Y ahora Ángel Antonio, pues está a través de su equipo de trabajo, pues lo volvió, lo revivió esa serie. Nada, también tenemos escritores que están abriendo pasos con premios internacionales, digamos por ejemplo Luis Negrón con Mundo Cruel, por decir otro nombre. Barataria de De López pausa. Bauzá, que yo pienso que sí, que la literatura está en un buen momento ahora mismo. Se está abriendo paso, pero a paso lento, pero estamos en buen camino, estamos encaminados. Hay que seguir escribiendo, hay que seguir expandiendo, hay que seguir distribuyendo los libros. Sí, hay que seguir. Pero creo que si vamos por el camino en que vamos, pues vamos a expandirnos más y a llegar a otros lugares. Yo espero, porque estamos grabando esta edición el día después de las elecciones de Puerto Rico en Estados Unidos, y frente al marasmo de lo que tal vez se aproxima, pues el mundo de las letras, pues que no se iba de refugio y o de punto de resistencia para lo que se pueda aproximar. Vamos, amigos, vamos cerrando esta edición de Utopística. Quiero agradecer primeramente la colaboración especial de Carmen Taina Pérez en este episodio, y agradecerle mucho a Juan Luis Ramos que haya venido y muy amablemente haya aceptado nuestra invitación. Gracias por venir, Juan Luis. Y mi gente, les recomendamos, pueden ver ahí muy encarecidamente, si no lo han hecho todavía, los dos libros de cuentos de Juan Luis, Reyeta TV, que es el que tiene a su izquierda, y Shadowplay a su derecha. Agradecemos las labores de Radamés Barreto detrás de la cámara, así como su trabajo de edición. Saludamos a Samuel Medina, que está tras bastidores. Gracias por su sintonía. Nos vemos la semana que viene. Que estén bien.